La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Oral y Público, aquí otra vez comenzando como cada semana el programa de los juicios del Instituto Espacio para la Memoria, que la semana pasada, por cierto, lo grabamos en el medio de la preocupación por la desaparición, que por suerte fue temporaria, del testigo del caso del juicio de Mariano Ferreira. Y hoy a la vez lo comentamos con otro asesinato en el campo profundo de la Argentina, con la gente del Mocase de Santiago del Estero, que tiene otro muerto más allí en la lucha por la tierra. Le mandamos un gran abrazo de todo este equipo de laburo a la gente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero en la Vía Campesina, en una de cuyas radios este programa se escucha. Víctor, ¿cómo estás? Víctor Basterra, allí en algún lugar de La Plata, ¿cómo va? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Espero que estén bien, tan bien, mejor que yo. Bueno, muy bien, muy bien. Víctor, estás recién regresado de Uruguay. La semana pasada fue muy interesante escucharte desde allá, con el recorrido que hizo la muestra fotográfica, por decirlo de algún modo, de esas fotos de la ESMA que vos pudiste ir sacando. Y esta historia también en particular de una especie de reencuentro familiar a partir de esas fotos. Pero bueno, fue interesante, ¿no? Seguramente te habrás traído un montón de cosas, incluso para contarnos de lo que tiene que ver con cómo se está viviendo en el Uruguay el proceso de memoria y verdad, ¿no? Solamente. Y sí, se lleva adelante un poquito de justicia, un poco nomás. La dimensión que alcanzó en Argentina la lucha contra la impunidad tiene ribetes que no se corresponden en otros países. Esto es una realidad y hay que reconocerlo, que estamos un poco en una instancia bastante privilegiada la que vivimos, parte de la civilidad que hemos acompañado estas situaciones. Y bueno, en Uruguay se está dando toda una revisión de lo sucedido, salvando las distancias de lo que se puede hablar de la dimensión del genocidio que tuvo en Argentina una característica con otros países. Pero no obstante, eso no es lo que siempre estamos poniendo el énfasis, es que aquellos que actuaban en Uruguay lo hicieron también en Argentina. Y fueron, digamos, el sistema ese del Plan Cóndor que se dio allá, que se dio allá y acá, porque además muchos de los compañeros fueron secuestrados en Argentina y trasladados a Uruguay y asesinados en Uruguay, pero ellos dijeron que nunca habían sido asesinados, habían asesinado a estas personas, los militares uruguayos. Y eso está comprobado. Y entonces, por eso hay toda una visión también ahí, que se dio un debate muy grande en esa semana muy intensa que tuvimos recorriendo los distintos departamentos, que estuvimos con el compañero Lucho Ruiz, y bueno, dando vueltas, y después se incorporaron Silvina y Cristina Iturbide y Valeria Parente y Eduardo Tabani y su compañera. Fue muy intenso todo, porque además se dieron unos debates muy interesantes, tanto en Mercedes como en Carmelo, como en Maldonado, pero fueron muy muy fuertes la repercusión que de alguna forma tuvo el hecho de la muestra y la voluntad que llevábamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y eso es notable de alguna forma que se dé, porque se reabre nuevamente una historia que está un poco tapada, ¿no? Un poco tapada, como diciendo el tiempo se va a encargar. Hay una visión que dice el tiempo se va a encargar, no va a, cuando se mueran todos, va a haber una especie de armonía y de bonomía entre todos. Y no es así, no es así, porque los poderes económicos siguen siendo de un poder muy grande, valga la redundancia. Esto lo vimos en el caso de Jujuy. Jujuy es un claro ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso también pasa en Uruguay. Bueno, también, no con la intensidad, pero sí pasa de alguna forma en Uruguay, ¿no? A propósito de Jujuy, Víctor, en un ratito vamos a estar conectados allí con esa provincia para hablar con uno de los testigos importantes de esta causa que se está llevando adelante allí, en el medio de las tierras de Ledesma, en el medio del poder de Ledesma, este intento que cada vez progresa más de conseguir justicia allí en esa provincia. Silvina Manguía, le damos la bienvenida. Silvi, que está en este caso en el Instituto Espacio para la Memoria. ¿Cómo va, Silvi? Hola, muy bien. Bueno, vos también nos anunciaste el jueves, terminaba el programa, bien responsable, ella no faltó al programa el jueves, y después del programa te fuiste también para el Uruguay, como decía Víctor. Sí, fuimos a esta actividad que la verdad que es un honor poder participar de las diferentes acciones que ellos comenzaron, ya venían sosteniendo desde hacía tiempo, trabajando en la reconstrucción de lo que había pasado en el terrorismo de Estado en ese país. Y no, muy muy muy bien recibida por los compañeros, y creo que sirvió para fortalecer ese lazo que ya habíamos empezado a tener con ellos desde antes del juicio, que fue allá por el 2010. Antes de eso ya veníamos trabajando con los compañeros. Uh-huh. Bueno, estamos presentados, la tenemos por allí a Euge trabajando en la producción. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, compañeros? Bien, muy bien. Presentados todos en este equipo de trabajo, arrancamos con la información. Va a ser un programa muy cargado de noticias de los juicios, porque están pasando los juicios y porque están pasando, por suerte, por este programa de radio. Bueno, hace bastante tiempo que no hacemos referencia al juicio que se está llevando adelante en Jujuy. Sabemos que la situación en Jujuy tiene muchas particularidades, entre ellas que se está, de alguna manera, allí juzgando al poder actual, que no es como, digo, aquí cuando nosotros nos encontramos con algún juicio, el juicio de la ESMA, por tomar un ejemplo, es gente que tiene como resabios y contactos de poder, pero que hoy no tiene poder real. Y vamos a darle la bienvenida a Hugo Condorí. Hugo está en Jujuy, su testimonio es muy importante. Él fue quien presidió la obra social del Sindicato de Empleados de El Azúcar, y sabemos que todo lo que tiene que ver con el juicio que se está llevando adelante tiene que ver con la empresa, con el ingenio Ledesma, ¿no? Él relacionó el crimen del exintendente Aredes con las desapariciones de representantes gremiales del ingenio Ledesma, y fue además preso político. Hugo, bienvenido a Oral y Público, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, más o menos, un poco medio enfermo, no sé, hace unos días, pero no hay problema nervioso, porque no es la primera vez que voy a declarar. Mañana a las 9 de la mañana estoy citado en el Tribunal Oral Federal justamente para testimoniar por los temas de lo ocurrido en Ledesma, ¿no? Con todo lo que concierne a la intervención del sindicato, la detención del 24 y alguna visión sobre lo que fue la noche del apagón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como vos decías, y como suele suceder en el caso de todos los testigos, casi todos los testigos, han pasado por esta situación muchas veces. De todas maneras, me parece que esta, para todos los que están pasando por este juicio, debe ser una situación particular, en el sentido de que creo que solo ustedes saben lo que costó llegar a esta instancia. Así es, son 36 años de espera, Esto es una posibilidad que nos permite la justicia poder realmente contar nuestra vivencia, porque siempre yo digo que cada preso, cada sobreviviente del horror, lleva en su retina lo que vio, almacenada en su retina lo que vio, en sus oídos muchas veces los gritos y el llanto de nuestros compañeros cuando eran torturados, incluso algunos hasta perder la vida. Y llevamos nuestro cuerpo la secuela de lo que fue las torturas que hemos padecido. De manera que, bueno, y esperamos 36 años como para poder exponer lo que vimos y que la justicia funcione, que nuestra sociedad conozca lo que nos pasó y lo que nos costó luchar, y para que la juventud hoy que tiene esa posibilidad de hacerlo en un plano totalmente distinto, como es el derecho que tienen constitucional, que nadie los persigue o los mata por algunas reivindicaciones, puedan de alguna manera generar un valor agregado para que de esa manera puedan desarrollarse como corresponde, ¿no? Y bueno, y esa es nuestra intención, es poner esa semillita, ese antídoto, para que lo que nos pasa a nosotros nunca más vuelva a ocurrir, ¿no? En tu testimonio seguramente va a ser inevitable que estés recorriendo otra vez la historia de Luis Aredes, ¿no? Así es, de Luis Aredes, de Carlos Patiniani, de Jorge Weiss, de Crescencio Vargas, de muchos, casi todos los desaparecidos, que todos eran, formábamos parte de un grupo sindical que luchaba por reivindicaciones de no solo convenios colectivos, sino de algunas leyes que se no cumplían, de metodología que se empleaban para tratar de alguna manera que no eran las correctas para que los trabajadores pudieran desarrollar y cobrar en función de lo que ellos hacían, ¿no? O sea, el caso de los zafreros. Y después volver de nuevo a recorrer la historia de que realmente el porqué de que mucha gente de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, han sido tratados tan mal, han sido explotados prácticamente, y bueno, nosotros llegamos a esa instancia dentro del sindicato y nos encontramos con algo que ya era una costumbre, ¿no? A los obreros del surco, de la zafra, por ahí no se les pagaba el sueldo como correspondía, mucho con vales. Es como que lo que era antes, o sea, dentro que era industria azucarera, se hacían trabajar a la gente originaria y le pagaban con ropa y comida, ¿no? Por eso seguramente la explicación de que seas de los pocos sobrevivientes de la gente que estaba trabajando con el sindicato de azucareros de Ledesma y de Calilegua, ¿no? Así es, por eso digo que nosotros nos encontramos con esa realidad que no conducía nada con lo que realmente tenía que ser. Bueno, y eso cambiar, y eso costó mucho la vida de estos compañeros que luchaban denodadamente para que esto cambie, ¿no? ¿Por qué otro carril va a pasar tu testimonio en el sentido de los aportes que tu historia le pueda dar a este juicio? Obviamente los jueces van a determinar qué es lo importante y qué no, pero de conocer la propia historia, seguramente vos sabrás que hay algunas cuestiones que le pueden ser importantes al tribunal para tratar de cerrar esta historia en lo jurídico. Bueno, todo lo que está zanjado dentro de nuestra actividad gremial era ver de qué manera el Estado era cómplice de muchos incumplimientos, y que por ahí nosotros apelábamos, por ejemplo, al Ministerio del Trabajo o a algunos juicios que se hacían para tratar de ver de que realmente esto tenía que cambiar, siempre nos dieron la espalda, ¿no? eran cómplices de lo que pasaba. Y el tema es que, además, poder explicitar que el tema no era ideológico, era un tema simplemente económico. O sea, no era porque uno éramos de peronistas, radicales, la forma que nosotros pensábamos, o en la metodología que las cosas se hacían, que por ahí existían las teorías de los dos demonios que dicen, sí, porque la guerrilla sí, la guerrilla no. Nosotros, la experiencia que tenemos es con o sin guerrilla, lo mismo, pasaba lo que pasó. Por ejemplo, en la zona de Jujuy, jamás hubo atentados, jamás hubo enfrentamientos guerrilleros, ni cosas por el estilo. Simplemente pasó lo que pasó a lo largo y lo ancho del país, ¿no? Exactamente. Hace algunos meses todos tuvimos acceso a una historia que quizás la gente no ligue instantáneamente a tu caso, pero que sí fue un caso conocido aquí en Buenos Aires de un aparente intento de secuestro de tu nieto cuando salía de la escuela. Y esto lo englobamos en lo que comentamos siempre de la aprieta a los que son sometidos los testigos, particularmente en Jujuy, pero en general en todo el país, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue así? Y además me imagino lo que eso debe implicar, ¿no? No, por supuesto, que es terrible, o sea, esto de no imaginar, o sea, y a mí siempre se me volvía a la mente de que un compañero, Santiago Boal, un director de cine brasilero, muy conocido en la época, contaba, por ejemplo, de que presencia de él fue su esposa violada, y no conforme con eso, tenían un hijito de casi un añito, lo llevaron ahí y también lo picanearon, ¿no? A la criatura, o sea, esto es realmente, es algo que te pone la piel de gallina de no creer que existan este tipo de gente que puede llegar a hacer una cosa de esta que es aberrante realmente. Y bueno, y cuando me pasó eso a mí, realmente me vino a la mente todo este recuerdo terrible, y eso implica internamente un sufrimiento. Y el tema es que justo pasa cuando yo soy convocado a declarar en la intrusión que se le hace contra el dueño del ingenio, que es Carlos Pedro Blaquier. Ahora, lo que yo quería era, de alguna manera, sí, bueno, antes de hacer la denuncia, me asesoré con gente que conoce esta temática para ver sinceramente qué es lo que había pasado. O sea, que por ahí uno se... No, yo no me quería victimizar nada más que porque sí, o sea, porque estaba todo justamente la coyuntura, ¿no es cierto?, en el momento que estábamos viviendo en forma especial. Además, el cambio de juez, la llegada de Poviña, la participación del fiscal de Teaguá con el diputado nacional Carlotto, que llegaron acá, rompieron el cerco con impunidad, lograron realmente dinamizar y que las causas prontamente sean llevadas a juicio. Yo hice una evaluación con gente en forma privada y realmente dije, me dijeron, acá hubo una inteligencia previa, esto no fue hecho al azar, esto lo hizo gente que realmente sabe lo que está haciendo. Pero lo que nunca pudimos contratar es realmente que haya una investigación profunda como para decir, bueno, a ver, ¿quién fue el que hizo tal cosa, no? Todo un tema. Todo un tema, exactamente. Víctor, vos estuviste por allí, por Jujuy, en algún momento. Yo decía al principio, no sé si compartís este criterio, ¿no? Todos los juicios, todas las personas que están juzgadas tienen todavía algún contacto con cierto poder, digamos, pero en Jujuy la cosa es más jodida, es el poder actual lo que están llevando a la justicia. Lo que pasa, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, compañero Condorí. Lo saludo y le deseo que se recupere pronto. Debo hacerlo. Debe hacerlo, compañero, debe hacerlo, así es. Lo que yo decía que lo que pasa es que en Jujuy para mí es un hecho extraordinario lo que se está llevando adelante, porque es el inicio del juicio a civiles muy poderosos, que tienen mucho poder. Y el compañero Condori, como otros compañeros, son testigos de eso. Así es. Entonces los van a joder como a él. Como, además hay una realidad, lo que dijo, estoy en todo de acuerdo, que incluso lo hago extensivo al resto de la Argentina. Aunque no hubiera habido organizaciones armadas en la Argentina, el genocidio lo hubieran llevado adelante igual. Porque estaba previsto para someter a un pueblo, a todo un pueblo, a toda la Argentina, que tenía ideas emancipadoras. Siempre un poco lo repito y a veces hasta yo me estoy cansando de repetirlo. Pero es un ejemplo de lo que es el poder económico. Y en Jujuy, justamente, por eso son atacados de tal forma o hostigados los compañeros, porque están tocando una cosa muy, muy pesada, que es el poder económico civil. Aparte de quienes son la mano de obra que ejecuta las barbaridades, están los mandantes de todo eso, que son los trompas. Nosotros decíamos, en otra época le decíamos los trompas, ¿no? Sí. Y bueno, más bien que va a tener que estar uno muy atento a todas estas situaciones, ¿no? Sí, aparte, lo que la vez anterior a esto estuvo la gente de Mina Aguilar, la causa de Avelino Bazán, un dirigente también desaparecido, ¿no? De la zona, digamos, ya del norte argentino. Y bueno, ahí declararon varios compañeros y con total explicitez dijeron, la policía tenía una hoja con sello y membrete de la empresa, donde le habían mandado todo el listado de la gente que había que meter preso. Claro. O sea, ahí nos da la pauta de que tanto el poder político judicial estaba al servicio de las empresas, ¿no? Y si es así. Uh-huh. Bueno, esto es duro, o sea, pero hay momentos. Nosotros, los jujeños, lo miramos como el exo. Hace, cumplimos 200 años, el día 23 de agosto pasado, se festejó con bomba y platillo, su actitud de aquella época, los jujeños, era como que de esa manera se podía asegurar la libertad y la lucha que estaban haciendo, ¿no es cierto?, y la resistencia con los invasores que venían del norte. A no haber resistencia, se tuvieron que dejar sus cosas, irse, desplazarse todo un pueblo, quemando su casa, lo que tenían, para dejar totalmente todo devastado, para que no haya, digamos, no le genere ninguna oxigenación al invasor, de manera tal que se desplaza a Tucumán, y bueno, esa falta de alimento y todas esas cosas origina el triunfo de la batalla de Tucumán y Salta, y lo que de esa manera, digamos, consolidamos la posibilidad de que la libertad de los argentinos te eche. Y hoy nos pasa casi exactamente lo mismo, del poder lograr de alguna manera la explicitez, con total explicitez, la participación, ¿no es cierto?, de los civiles empresarios junto con la dictadura, con los militares, ¿no? Uh-huh. Allí hubo, estamos charlando con Hugo Condori, que va a declarar mañana en el juicio que se está llevando adelante en Jujuy por crímenes de lesa humanidad. Hubo algunos problemas con la marcación de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que en todo el país sabemos que se hace como una demarcación, aquí entre tal fecha y tal fecha, un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Bueno, en el caso de Jujuy, por lo mismo que contábamos antes, esto se hizo más complejo. Incluso una de las marcaciones sufrió como alguna avería o alguna cuestión así, ¿no? Es un tema para ustedes marcar los centros. Bueno, era tema del EDEMA, más precisamente, que vino el diputado nacional Pietro Gala, que es su nieto recuperado, uh-huh, junto con la participación de algunos dirigentes de lo que es el gobierno provincial, incluso el intendente del lugar, colocaron una placa donde, o un cartel donde señalaba que la empresa Ledema había sido partícipe de los crímenes de lesa humanidad. Curiosamente, se van ellos al tiempo, los mismos intendentes hacen una convocatoria de gente afín a ellos, y con la gente de la empresa Ledema hacen una marcha, sacan los carteles, O sea, el mismo que lo colocó se encargaron de sacarlo, o sea, y bueno, diciendo de que lo hacían porque querían preservar el lugar de trabajo, que realmente había mucha preocupación porque Ledesma se iba a ir a Brasil. O sea, que lo que implica que si la justicia empieza a funcionar, no es cierto, los empresarios se van a empezar a ir. Realmente medio fantasioso y todas esas cosas, pero bueno, es lo que pasó. Claro. Y por ahí, claro, creo que genera una preocupación en la gente, producto que es una provincia que tiene realmente un altísimo nivel de desocupación. Sale así que la agrupación Tupac Amaru, que la que está la compañera Milagro Sala, es una de los grupos sociales que mayor cantidad de trabajo genera, porque la provincia de Jujuy hace más de 50 años que jamás puso una fábrica, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero es ahí donde tiene que aparecer la mano del Estado, ¿no? Digo, para que no puedan usar el recurso de si hay justicia nos vamos del país y todo el pueblo se queda a ser un pueblo fantasma. Digamos, me parece que ahí es donde tiene que aparecer el Estado para decir, quédense tranquilos, va a haber justicia y va a haber trabajo. Así es, eso, ¿no? Es lo que realmente esperamos. El gobierno nacional tiene su política y por ahí no repercute en la parte provincial, ¿no? De lo que pasa en la mayoría del interior del país, ¿no? No es lo mismo. Está. Hugo, te agradecemos enormemente este contacto. No sé si es que podemos de alguna manera, pero brindarte, como soplos de nuestra salud para que mañana estés allí donde estuviste todos estos años, declarando para que se sepa la verdad y para poder conseguir justicia. Yo le agradezco, o sea, hace rato recibí un mensaje de una compañera, me dice, fuerza, le digo, la debemos tener y ponerla sobre la mesa, aunque esté medio endeble hay que hacerlo, que es muy necesario hacer esto. Y de esta manera, sentar los precedentes que corresponden, que la justicia funcione, que la juventud sepa interpretar y que de alguna manera se incorpore a esta tarea que tenemos ahora de recuperar el país devastado que nos dejaron, que todavía no podemos, a pesar de muchas cosas que hicieron, tenerlo en su plenitud. Y eso es simplemente hacer realidad el proyecto del país de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Hugo, un abrazo fuerte. Y un abrazo, cumpa. Fuerza. Gracias. Igualmente. Hemos charlado con Hugo Condorí, que mañana va a dar testimonio allí en el juicio en Jujuy. Víctor, que esto es un tema, ¿no? Que pocas veces se tiene en cuenta nosotros le demandamos a los testigos que estén siempre listos y dispuestos, y hay un montón de cosas que uno a veces no tiene en cuenta en esa demanda, ¿no? Y pasa, suele pasar, porque lo que pasa es que el testigo siempre tiene, o sea, aquel que ha vivido determinadas circunstancias, a veces se le hace medio cuesta arriba, pero tiene responsabilidad de responder, porque no solamente está hablando o destacando una situación para liberarse uno mismo de este baldón que uno sabe que tiene encima, sino también sabe y es consciente de que hay una responsabilidad hacia el conjunto, ¿no? Porque ese es un poco lo que estaba diciendo el compañero, ¿no? Que a veces no se tiene muy en cuenta. Pero bueno, hay que seguir adelante, esto es así. Bueno, hace poco estuvimos Euge en Mendoza y allí pudimos ver que la realidad de los juicios es que allí digamos, primero se hizo el de San Rafael, que después se hizo uno que tuvo como mucha repercusión mediática porque era aquel que determinó cómo fue asesinado Francisco Paco Brondo, entre otras víctimas del terrorismo de Estado, y un tercero que tiene ahora como una, digamos, como que ya no es esa gran cobertura de los dos primeros, el primero porque era el primero, el segundo porque era el del Paco, y el tercero es como que ya está, como que ya estamos acostumbrados a que hay juicios, y nosotros no queremos caer en esa, y por eso lo tenemos en línea al doctor Pablo Salinas, que es uno de los representantes de la querella, con quien ya hemos hablado en un par de ocasiones aquí en Horario Público. Salinas, bienvenido, ¿qué tal, cómo va? ¿Qué tal? Bueno, sí, muy bien la explicación que estaba brindando. Obviamente este juicio tiene menos cobertura y menos acompañamiento de la prensa, pero es un juicio que está donde está saliendo a la luz en forma nítida el terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza. Uh-huh. Es decir, cómo esta operación conjunta, que era el plan criminal, se servía de los distintos engranajes. Incluso estamos pidiendo también la detención del exfuncionario de Jaque, Carlos Rico Tejeiro, que fue el jefe de infantería y que como tal trasladaba detenidos también y formaba parte de los engranajes del D2, y que desde hace tiempo que venimos pidiendo su detención y no lo conseguimos. Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener noticias. Pero además hoy declaró un integrante del D2, Miguel Ángel Salinas, que era una persona que trabajaba en archivo, y también dio detalles de cómo funcionaba el archivo del D2, que era desde donde se reunía la información que después era requerida por las distintas fuerzas, Fuerza Aérea, Ejército, Policía Federal y los propios integrantes del D2 para realizar los secuestros, que todos los secuestros eran realizados con personal camuflado, encapuchado, y las personas trasladadas al D2. Esta trama del D2 como una especie de coordinación era algo que ya se había visto en el juicio anterior, ¿no? Sí, lo que por ahí no teníamos tanto detalle de cómo funcionaba en el día a día la maquinaria de la muerte, o decir, esta maquinaria del exterminio, en el sentido de la reunión de información y su fichado, y también cómo funcionaba con las otras fuerzas. Aquí también en este juicio hay todo un grupo de militantes que cae en el año 78, que justamente se había conformado el G78, que era un grupo especial dirigido por Carlos Rico. Y todos estos militantes, compañeros que fueron secuestrados en su gran mayoría por haber dado protección o ocultado a Galamba, que era un militante que venía huyendo porque su mujer fue secuestrada en el 76 junto a su hija, y él había logrado ir a San Juan, luego a San Luis, y mantenerse oculto de haber escapado a la maquinaria del terror. Luego, lo más tremendo de este tercer juicio es cuando entra a desaparecer o entran a secuestrar y asesinar a personas que no pertenecían a ninguna organización, sino que su único pecado, digamos, único el hecho por el cual los asesinaban eran haberle dado cobertura unos días en algún lugar a Galamba. Tal es así que, por ejemplo, el ingeniero Camín con su hijo, que estudiante de ingeniería también, secuestrados y asesinados simplemente por haberle dado cobertura en unas canteras a Galamba. Luego pasa lo mismo con Margarita Dolz, pasa lo mismo con distintas personas que lo único que pudieron hacer o brindar era un poco de solidaridad en esas épocas tan terribles. Y lo más tremendo de esto es cómo el terror, lo que más le interesaba atacar era la solidaridad. Claro, claro, claro. Los imputados de esta causa... Don Aldo Patrocinio Bruno, que estaba libre y la corte ordenó su detención, lo había liberado el juez Bento y la corte ordenó su detención revocó la libertad que tenía, porque era un poco desmerecer su accionar. Aldo Patrocinio Bruno era jefe del D2, está también Garibote, otro miembro del D2, está también Paulino Furioz, un G2, integrante del ejército, siendo juzgado, está también Morelato, que es de motorizada, que tiene la particularidad de que pidió prestada una picana para torturar, y por eso le hicieron un sumario administrativo, por haber pedido un instrumento mecánico para interrogar a los testigos de otra dependencia y no haber usado el propio, digamos. Por un momento pensé que me decía que le habían hecho un sumario por torturar. Le hicieron un sumario por pedir una picana prestada, por no usar la picana propia, digamos, y también por haberse quedado con las armas y el dinero de los dos militantes que secuestró y que hoy todavía se mantienen desaparecidos, Oscar Ramos y Oscar Iturgay. Pero el sumario se lo hacen por pedir la picana prestada, ese es el motivo de reproche de sus superiores, digamos, cómo él iba a torturar con una picana que no era la de la dependencia, digamos. Claro. Y él alegaba que se le había roto, entonces necesitaba la de la federal, que estaba más nuevita, más linda, digamos. Uh-huh. Este es lo tremendo, ¿no? Lo trágico, cómico de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y a la vez lo demostrativo, por si hiciera falta a esta altura, de la sistematicidad del asunto, ¿no? Era tan sistemático que no podían permitir que requiriera herramientas de otro lugar. No, y además de la impunidad, porque Morelato hasta ahora no logramos hacerlo detener. Uh-huh. Incluidas estas pruebas enormes que le estoy relatando, es decir, un sumario donde se lo está sancionando por torturar, y no por torturar, perdón, me equivoqué, por... Sí. Pedir la picana, digamos, sí, sí. Y el tipo todavía está libre, ¿no? Ajá. ¿Y en dos de los casos están en libertad, en todos los demás no? No, Morelato está libre, hay otros que están detenidos pero en otras causas, y en el juicio no hay ninguno de los imputados detenido, digamos, por el juicio, sino por las otras causas que están involucrados o están imputados. Ajá. Y a la vez es decir, está como el juicio de la masacre de Trelew, que están todos libres o la gran mayoría, y con la sentencia se va a definir su situación. Uh-huh. Porque esto también era parte del plan criminal, al ocultar los cadáveres lo que buscaban era que se los acusara de privación de la libertad y no de homicidio, y con esto ir libres al juicio, que es lo que está pasando. Claro, yo imagino que al comenzar el juicio se hace un nuevo intento de que dentro del juicio estén ya en una situación de prisión preventiva, o no, directamente no se... Sí, lo hicimos y perdimos, no nos hizo lugar. ¿Y cuáles son los argumentos de los jueces, en particular en este caso, para decir que no era necesario que estuvieran en prisión? La avanzada edad, el estado deteriorado de salud de algunos, la situación de que hasta el juicio no se habían sustraído el proceso, esos son algunos argumentos, pero nosotros, el fallo de Díaz Bessone de la casación, que fue un fallo muy muy discutido, y nosotros hemos recurrido, hemos presentado recursos, pero todavía la casación no lo resuelve, y sí hay algunos de ellos que están detenidos, pero no por el juicio, sino por las causas, por las otras causas de las que se encuentran acusados. Claro. No, yo en lo que estaba pensando es en que uno, en general, digo, yo lo pienso no desde lo jurídico, sino desde el sentido común, ¿no? Uno conoce que las reglas de la justicia es que la prisión, que se puede llegar al juicio e incluso afrontar el juicio sin prisión preventiva, en el caso de que la justicia esté seguro de que no se va a entorpecer la llegada, exacto, de la justicia. La de la justicia o no va a eludir. O no la va a eludir. Pero en todos estos casos estamos hablando de gente que eludió a la justicia durante 30 años. Entonces no termino de entender cuál es el argumento de los jueces. Y además no solo eso, sino de que el grave riesgo que existe también para las víctimas, para las personas que tantos años... Además la injusticia, la tremenda sensación de injusticia de entrar al juicio y que ellos se vayan caminando libre adelante de todos los familiares de las víctimas, ¿no? Es algo muy, muy, muy indignante esto. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo se supone que le queda a este plenario? Pensamos que 2 meses más de juicio. Y todo va encaminado a que las penas sean... Sí, las pruebas son contundentes y todo va encaminado hacia que sean condenados, ¿no? Pero digo, a pena de prisión perpetua, todos ellos. Ahí está, no con diferentes niveles. No hay, uh-huh. Es perpetua para todos. Uh-huh. Es perpetua para todos porque son todos casos con víctimas que hemos cambiado la calificación a homicidio, porque está claro que los han asesinado los compañeros y han pasado los años, y son muchos casos de desapariciones forzadas, por lo que la pena es perpetua. Víctor Basterra está allí en La Plata, y el doctor Salinas allí en Mendoza. ¿Qué tal, compañero? Ojalá que todo vaya bien, porque evidentemente han tenido muchos contratiempos ahí. Y en Mendoza siempre tuvimos los jueces cómplices, incluido Romano, que está prófugo en Chile, nos pararon las causas durante años, no logramos meterlos presos en el juicio, hay represores que formaron parte de gobiernos democráticos, bueno, un rosario de cosas en una provincia evidentemente conservadora como Mendoza, ¿no? Una batalla muy dura la de los organismos acá en Mendoza. Es así. Me consta de que siempre han batallado contra situaciones adversas casi permanentemente. Pero de alguna forma hay un resultado que ahora se viene, esperemos que sea como piensan ustedes y como pensamos, como esperamos nosotros. Y bueno, siempre siguiendo el ejemplo de ustedes en La Plata, que han abierto el camino, porque ahí lo juzgaron a Bomberni, a Checolás, y La Plata fue tremendo, ¿no? Sí, faltan los civiles ahora. Sí, tenemos que ir por los jueces y también por los empresarios y el poder económico. Como diría alguien, vamos por todo. Hace poquito con Osvaldo Bayer en Córdoba, que presentó mi libro sobre la tortura, y me dice que él tiene un juicio, que Martínez de Hoz le ha hecho un juicio. Esto es una barbaridad, nosotros tenemos que salir públicamente a repudiar esto, ¿no? Sí. Le hayan hecho un juicio a Osvaldo Bayer, uno de los cómplices, uno de los hombres que estableció el plan económico que impulsó la dictadura, es tremendo, ¿no? Sí, le hicieron una demanda por su última película. En la que... Claro, esto deberíamos repudiarlo públicamente todos los que podamos, ahí el compañero Víctor, todo, porque es tremendo que no podamos ir contra la complicidad civil, todavía no terminen de caer, y que encima le hagan juicio a referentes, a personas que durante años han luchado para develar los pasajes más oscuros de nuestra historia, ¿no? Doctor Salinas, usted hacía referencia a su libro que estuvo presentando con Bayer, supongo que se refiere a la aplicación de la tortura en la exacto, República Argentina. Sí, sí. Usted allí toma como una cosa de historia, de recorrer la historia de la tortura, de la aplicación de la tortura. El antecedente, claro, que el que siempre se nombra es un lugar común, pero es así, es lo que sucedió en Argelia, seguramente. Claro, yo lo que busco en mi libro, lo que planteo ahí, el prólogo lo hace Raúl Zaffaroni, lo que planteo es tratar de contar o dejar un reaseguro de cómo fue el proceso de la construcción de un plan criminal a través de un esquema normativo ilegal, que fue el que utilizó la dictadura, y cuál era la ideología que estaba atrás, que era la ideología de la seguridad nacional, que tiene una pata francesa, que la explica muy bien María Monique Robin, y que yo incluso la cito a ella, la periodista francesa que escribió el libro Escuadrones de la Muerte, que le hizo las entrevistas a los represores argentinos, y que cuenta cómo desde la batalla de Argel, es decir, cómo desde la doctrina francesa de básicamente Roger Trinquier, que es el que escribe La Guerra Moderna y es el que forma a los oficiales franceses, y luego la Escuela de las Américas, que es la pata norteamericana, con esas dos patas se construye, digamos, la ideología de la seguridad nacional, que es la que va a sustentar el exterminio en Argentina y en toda Latinoamérica. Pero además hay un libro muy bueno de Ariel Harmony que se llama La Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en América Central, donde cuenta también el rol de instructores de los militares argentinos en la formación ideológica de los cuadros intermedios de oficiales de las patotas que intervinieron en Centroamérica. Es decir, toda esta ideología que sustentó el terrorismo de Estado y todo el plan criminal que fue construido a partir de la normativa ilegal, que yo le digo ilegal porque era contraria a la Constitución Nacional que impedía la tortura por motivos políticos, y era contrario a los tratados que Argentina ya había incorporado y al propio Código Penal, cuya ley 14.616 impedía la tortura. Es decir, todo el esquema normativo nacional lo impedía y la normativa interna y legal de la dictadura había establecido ese plan criminal. Y un poco lo que planteo allí es, después, cómo cae la impunidad, cómo empieza, cómo, lo que sucede con el juicio de las juntas y, finalmente, cómo vamos llegando hasta nuestros días. Lo que hay en ese libro, entonces, es un poco dejar constancia histórica de lo que ha sucedido, y por eso Osvaldo decía que es tan importante que se estudie en las universidades, ¿no? Porque está escrito en un lenguaje claro para no para, digamos, hacer pavo real de mí mismo, sino para dar constancia de la historia, que es lo que me interesa. Uh-huh. Y esa fue el gran orgullo de que Bayer lo haya presentado y haya dicho que él entiende que el mismo es un hito o es muy importante para la enseñanza de lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Claro, claro. Sí, y además está bueno también, porque cuando tomamos estos casos lo tomamos desde lo general, y está bueno que vaya apareciendo bibliografía que, digamos, caiga en cuestiones particulares, como puede ser en tu caso el de la tortura, como... Que es bien poca, porque claro. Fíjate que está el libro de Rafecas, hay un libro de Sancinetti, uh-huh. Hay un libro ahora de Krauss y Lorenzetti, pero es muy poca la bibliografía jurídica, sí, de con respecto a lo que sucedió con el terrorismo de Estado. Uh-huh. Y esto debería haber 20, 30 libros más, ¿no? No puede ser que se cuenten con los dedos de la mano la bibliografía que hay sobre esta temática. Igual uno podría suponer que hay pocos libros porque los que pueden hacer estos libros están ocupados en hacer justicia, pero su caso vendría a romperme con este esquema que yo acabo de presentar. No, es que nunca hubiera podido escribir ese libro si hubiera sido un investigador de biblioteca. Si yo entiendo los derechos humanos como una praxis, si yo no hubiera intervenido en los juicios, ese libro no existiría. Es decir, ese libro, para poder escribirlo, tuve que asistir a los juicios y ver y tomar nota de cada expediente real de lo que sucedía y no lo que decían los anales jurídicos, que era totalmente lo contrario, digamos. Uh-huh. Entonces, es muy importante esa visión. Por eso también me parece muy importante el trabajo de Rafecas, que también lo hace sobre su experiencia como juez, y el de Sancinetti también desde lo teórico, y me parece que sí, que ojalá haya mucha más bibliografía sobre esta temática, ¿no? Se llama el libro La aplicación de la tortura en la República Argentina, Realidad Social y Regulación Jurídica. Lo escribió este hombre que está charlando con nosotros, que se llama Pablo Gabriel Salinas, es abogado y está actuando como representante de la querella en el juicio de Mendoza. Fue editado por Editores del Puerto, digo, por si lo te interesa conseguirlo a vos que estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias, Salinas. Como siempre, un gusto ha sido charlar contigo. Muchas gracias a usted. Un abrazo a Víctor, un abrazo para ustedes. Un abrazo, compañero querido. Un abrazo. Ha pasado entonces por aquí el doctor Salinas. Interesante, Víctor, el abordaje que hace él desde lo jurídico de lo particular de la tortura. Es cierto, ¿no? Está el libro de Rafecas también hablando sobre la historia de la solución final, ¿no? De cómo se llega durante el Holocausto a la solución final, y el juez Rafecas, que está hoy haciendo la instrucción de la megacausa del primer cuerpo de ejército, seguramente le habrá servido incluso no solo para dejar huellas, sino también para conectarse con esta realidad que le toca hoy tener en las manos desde lo jurídico, ¿no? Interesante, interesante. Sí, muy interesante, sí. Realmente, porque es una. Además, que se haga, que se mire de frente, esa, porque siempre queda en los sótanos de las comisarías esto. Y esto tiene que ponerse sobre las veredas, sobre las mesas, para discutirlo y ver en profundidad todos, poder verlo y decir cómo me opongo a la tortura, cómo me opongo a la tortura. Y esto es bueno que esté esa bibliografía dispuesta para que uno la pueda leer, ¿no? Bueno, Víctor, vamos arribando al final. Hemos tenido, me parece, seguramente compartís esta sensación, un programa muy interesante. Las visitas a través de las notas que hemos conseguido del doctor Salinas y de Hugo Condorí nos han llevado a los juicios de Mendoza y de Jujuy como parte de este retrato que queremos hacer de los juicios por crímenes de esa humanidad en la Argentina cada vez que hacemos horario público, así que me parece que podemos cerrar la puerta, darle llave con total tranquilidad, ¿no? Sí, absolutamente convencido, igual que vos, que ha sido un interesante programa reflejando lo que sucede, ¿no? Reflejando lo que sucede en torno a los juicios y algunas experiencias personales y algunas visiones también que hacen a la situación. Bueno, hasta la próxima, Víctor. Gracias, como siempre. Un abrazo a todos mis compañeras y mis compañeros, y una buena patada en el culo a todos los represores, hijos de la Gran Siete. Exacto, te acompañamos. Casi perfecto. Te acompañamos en esa. Chau, Silvi. Un gran abrazo chau, para chau. Vos. Un abrazo, Silvi. Euge estuvo allí trabajando en la producción. Chau, chau. Chau, chau. Chau, hermosa. Y los vamos a dejar con un homenaje. Vamos a escucharla a Lorena Batistiol en un homenaje a sus papás, a Egidio Batistiol y Juana Matilde Colayago. Con este sentido homenaje de Lorena para sus papás, nos despedimos hasta la próxima semana. Mi nombre es Lorena Batistiol, yo tengo 36 años, tenía 11 meses el día que entraron a mi casa los militares para llevarse a mi mamá, a mi papá, a mi tía y a mi prima Sandra, que tenía tan solo 13 años. Ellos fueron a parar a Campo de Mayo. A mi prima y a mi tía las tuvieron 5 días ahí secuestradas, torturándolas, realmente la pasaron muy mal. Y después fueron liberadas y son ellas, bueno, nuestros principales testigos en la causa que estamos llevando adelante para pedir justicia justamente por mis viejos. Mi mamá era tucumana, tenía 26 años cuando desapareció, tenía también un embarazo de 6 meses. Yo tengo una hermana mayor que se llama Flavia, que nació en el 74, y ese bebé que ella estaba esperando iba a nacer entre noviembre y diciembre de 77. Todavía lo seguimos buscando, estamos trabajando junto a las abuelas de Plaza de Mayo para ver si algún día podemos finalmente abrazarnos en un lindo encuentro. Mi papá era italiano, era ferroviario, trabajaba en los talleres de José León Suárez, del ferrocarril Mitre, también hacía guardias para Segba, y un poco, muy poco en realidad de lo que fue su militancia tenemos, porque varios, casi todos los compañeros que militaban con él hoy en día están desaparecidos, se los llevaron a todos, hicieron así un desastre, porque además otra mujer de otro ferroviario también estaba esperando un bebé, ya estaba casi a término, y así que son 8 ferroviarios con sus esposas. En los casos de que tuvieran hijos adolescentes, se los llevaron y también luego fueron liberadas. Ellos de alguna manera con esto quisieron separarnos a todos los hijos de los ferroviarios, y hoy en día, por suerte, gracias a un trabajo así de hormiga, estamos juntos y estamos dándole para adelante para que la causa avance, porque también la justicia tampoco es del todo rápida. La verdad que estamos esperando hace un montón que lleguemos a juicio, y todavía no hay vistas de que se eleve a juicio próximamente, por lo menos en el próximo año. Así que nada, es cuestión de acompañarnos y de estar siempre atentos a ver qué sale y qué se puede hacer como para que esto avance un poco más. De nuestro trabajo en Abuelas es acompañar a las abuelas, acompañar a los nietos que recuperan su identidad y estar también unidos, porque y aprendiendo un poco también lo que significa la institución y el trabajo de la institución, porque sabemos que las abuelas están grandes y a veces hay cosas, viajes o invitaciones que les hacen que ya no las pueden cumplir, así que ahí estamos nosotros tratando de alguna manera poder representarlas en los lugares que ya no pueden viajar. Así que es todo es una lucha diaria, donde no nos podemos dar el lujo de descansar, porque realmente con los últimos episodios que hemos vivido acá en Buenos Aires nos damos cuenta que hay gente que todavía piensa o siente ganas de que vuelvan los militares, como dicen ellos, y no lo podemos permitir. Simplemente por eso, porque ni para ellos le va a ser bien, ni para nosotros, obviamente, que ya lo hemos vivido y ya sabemos lo que significa una dictadura. Así que es así, y aprendiendo día a día del trabajo de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.